que se alegre el corazón. Ya que pronto es primavera, ya viva la tradición. Dejo para que no muera y bailemos corazón, como si el último fuera. Y bailemos corazón, como si el último fuera. El corazón se alebresta, y es lo cierto y es así. No nos juntamos aquí por lo que nos indigesta. Nos juntamos a hacer fiesta, en familia y en montón, porque la imaginación da para eso y más, por cierto, contentos y a pecho abierto. Que se alegre el corazón, que se produzca la primera, que viva la tradición, el papá no que no muera, y bailemos corazón, como si el último fuera, y bailemos corazón, como si el último fuera. Con la fiesta no queremos ni evadirnos ni negar lo que nos hace llorar, lo que a diario padecemos. Que hay narcos, ya lo sabemos, que el peje, que Calderón, que la privatización del petróleo está en debate, pero sobre el disgarriate, que se alegre el corazón, que se puso su abrevera, que viva la tradición, el guapo no que no muera, y bailemos corazón, como si el último fuera, y bailemos corazón, como si el último fuera. Que sobran apuraciones, que perdió la selección, que los políticos son una bola de huevones. Nada apagará los sones, nada nuestra decisión. Hay un México chingón y tierno como un elote, que aquí está y no afloja el trote. Que se alegre el corazón, que se produzca la primera, que viva la tradición, el papá no que no muera, y bailemos corazón, como si el último fuera, y bailemos corazón, como si el último fuera. Que como águila descalza Hugo Sánchez fracasó, que la América perdió, que las Chivas van al alza, que Slim se siente muy salsa y Azcárraga muy perrón, o que la televisión solo es basura que infesta. Sí, pero la fiesta es fiesta. Que se alegre el corazón, que se produzca la primera, que viva la tradición, el guapango que no muera, y bailemos corazón, como si el último fuera, y bailemos corazón, como si el último fuera. Está devaluado el peso, que hubo más ejecuciones, que los Zetas son cabrones, y cada día está más grueso. Sacudámonos todo eso, lavémonos con jabón. Angustia y desilusión aquí no tienen cabida. Nuestra apuesta es por la vida. Que se alegre el corazón, que se produzca la primera, que viva la tradición, el papá no que no muera, y bailemos corazón, como si el último fuera, y bailemos corazón, como si el último fuera. No es mi pregón de ansiedad, ni de falso patriotismo, ni invito al valemadrismo ni a evadir la realidad. Invito a la claridad entre tanta confusión, invito a la reflexión y a no confundir cabestros con los valores más nuestros. Que se hable del corazón, que haya frutos y la verdadera, que viva la tradición, el papá que no muera, y bailemos cada son, como si el último fuera, y bailemos cada son, como si el último fuera. México no solo es la rapacidad política, ni la falta de autocrítica, ni el narco y la sordidez. Hay ímpetus que a su vez alumbran la lontananza, nutren la mágica danza, y el poder de la intuición pone a salvo el corazón y reafirma la esperanza. Tiempos de incertidumbre y no hay luces en el set, ni página de internet en que algún link se vislumbre. Hay un tufo a óxido, a lumbre, pero el alma no se cansa y haciendo punta de lanza con acendrada pasión pone a salvo el corazón y reafirma la esperanza. Fuerte para impedir que la muerte se aposente y prevalezca, que la vida resplandezca mientras germina y se afianza, que no cese la labranza de cuanto con decisión pone a salvo el corazón y reafirma la esperanza. Sabiduría y paciencia, de lúcida inteligencia, de inagotable intuición, sembrada en la tradición, que hoy es fiel de la balanza, florece la vida, avanza, y cada jarabe y son pone a salvo el corazón y reafirma la esperanza. Llega la luna llena, a ver si amanece lila. buenos días, nos da mucho gusto saludarlos y compartir con ustedes este programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Pues iniciamos con la Sierra Gorda, la tradición del huapango arribeño con Guillermo Velázquez y los leones de la Sierra de Jichú. Pero estamos muy contentos también porque nos vamos a trasladar al estado de Oaxaca, en la zona mixteca de Tilantongo, Nochistlán, donde se pusieron difíciles las cosas. Y para comentarnos de esto está con nosotros mi buen amigo Juan Hernández Luz, de Tilantongo, Nochistlán, Oaxaca. Natauku niñani. Natauku niñani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos. Gracias, Sergio, por permitirnos estar haciendo... pues guesta, o como se diga acá en Del Campo y de la Ciudad. Un saludito a Raúl Núñez, que también le madruga, o ni le madruga, se queda todo el día. No, él vive, él vive prácticamente todo el día aquí en Radio Educación, el amor a la camiseta. Y bueno, yo soy bilingüe, soy trilingüe, prácticamente hablamos, estoy a punto de empezar a hablar el náhuatl, bien. Ya de sí le entendemos muchas palabras, pero ahora... ha habido la oportunidad de seguir aprendiendo, pero la lengua mixteca, que es mi lengua madre, pues es así, lo practicamos. El día domingo estuvimos en una celebración de un programa que hacemos nosotros también, que se llama Voces del Planeta, en un restaurante, el Portal Mixteco. Es como la embajada de los mixtecos allá en Chimalhuacán. Entonces, pues ahí estuvimos practicando. ¿En dónde se puede ver ese programa? En www.planeta2013.tv, ahí es la página, el portal, y el programa se llama Voces del Planeta. Lo conducimos Delfino Hernández, es un sobrino, un paisano de Las Palmas, se llama Enrique Montesinos, y yo, Juan Hernández Luz. Cumplimos 6 años, fíjate, de ese programa, y entonces lo fuimos a celebrar con tlayudas, mezcal, chapulines. El Portal Mixteco está allá arribita de la parada el Conalep, donde está el Conalep, donde termina Los Reyes y empieza Chimalhuacán, en el Estado de México, sobre la carretera Texcoco. Ahí está el Portal Mixteco, y digo, es una embajada porque allá lo mismo comemos tlayudas, que tamales, que tepache, que el mezcal o el chapulín. Entonces pues, la pasamos muy bien en ocasión del aniversario. Gregorio López Sánchez es el dueño del restaurante. Le pedimos que nos patrocinara nuestra fiesta y mira, la pasamos de lujo. Pues felicidades, Juanito Hernández Luz. Nos acordamos cuando inauguramos el Centro de Producción Radiofónica Unión Mixteca, ¿te acuerdas? Sí, en el 94. Y mira, hemos trascendido, o no trascendido, nos hemos mantenido al menos, ¿no? Porque es muy difícil estar haciendo programas sin salario alguno, sin patrocinador alguno. Entonces es muy difícil, pero les digo yo, desviamos del taller El Yeco, del taller de herrería, herrería artística, que es lo que me dedico. Pues luego sale, gracias a Dios, sale algún recurso y bueno, con eso vamos a los programas, hacemos, porque hay que filmar y luego hay que editar los videos y todo esto. Entonces, son 6 años de este programa, gracias a Dios, con la asesoría de ustedes, que fueron mis maestros en un principio, ¿no? Ustedes de aquí de Radio Educación, Sergio Canales, que nos estuvo dando clases desde cómo respirar para hablar y de cómo mantener la voz, ¿verdad? Pues hace ya rato, más de 20 años que íbamos con gusto a la colonia Los Ángeles en un taller de herrería, y allí los amigos mixtecos producían sus programas de radio, los llevaban a la XCTLA, a Radio Chetla, ¿verdad? Sí, estuvimos aquí precisamente en 94-95, Voces Radio de la Cultura, Comunal. Radio Comunal, se transmitió aquí en esta cabina con ustedes, con nosotros, y bueno, fue muy bonita producción. Desgraciadamente, pues hace falta recursos para mantenerla, pero bueno, al no haber otra, nos invitaron a que nos fuéramos a nuestro lugar de origen, a sus estaciones locales, y bueno, es lo que pasó con los zapotecos, con los purépechas y con nosotros los mixtecos allá en La Voz de la Mixteca, que estuvimos. Bueno, sigue el programa, ahorita se retomó porque desde el 94 hasta el 2001 estuvo el programa, se suspendió por, pues, porque ya no aguantamos, vamos, están tanto, nos fuimos a descansar 3 años y ya no da cuenta, ahorita ya está el programa con Juvencio. Juvencio Pablo León está cubriendo desde hace 3 años ya la segunda etapa de la producción Voces de la Cultura Mixteca, que está ahí en Tlaxiaco los sábados de 10 a 11 de la mañana. Pues gracias, Juanito Hernández Luz, amigo mixteco de Tilantongo, Nochistlán, Oaxaca. Vamos a seguir platicando con él porque hay actividades muy interesantes de la mixteca aquí en la Ciudad de México, allá por la zona de la Magdalena Michuca. Pero vamos a escuchar más música para relajar la palabra con Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, esto que se llama Yo Soy de la Sierra Gorda. Mucho orgullo lo tengo, si amor me dan amor doy, de la Sierra Gorda vengo, de la Sierra Gorda soy. Me desgarro las entrañas, el arcabuz español, pero soy llena de hazañas, no he perdido mi arrebol, y en lo alto de mis montañas sigue renaciendo el sol. La emoción se me desborda, y claro, quiero decir, yo nací en la Sierra Gorda y allí me quiero morir. De mis minas y mis vetas hubo sobreexplotación, pero a reservas secretas y aún las de mi corazón, porque perviven mis fuerzas y la riqueza del sol. Se impuso el tiro por viaje, el progreso avasalló, pero ni todo es un traje, ni me desterré el soy yo. Se modifica el paisaje, pero mi grandeza no. La emoción se me desborda y claro quiero decir, yo nací en la Sierra Gorda y allí me quiero morir. Cuando tiempos divididos me pierdan en su mangana, sea por el maestro perdido o por de la gana gana, emigro a Estados Unidos a juntar fueros de ranga. Hay moda yendo y viniendo, como el ese reggaetón, pero me está floreciendo mi herencia, mi tradición. En el norte sigo siendo serrano de corazón. La emoción se me desborda y claro quiero decir, yo nací en la Sierra Gorda y allí me quiero morir. Hago mías las madrugadas bailando jarabe y son, y tengo muy arraigada en mi gusto y mi emoción las balonas, las topadas y los versos de aporreón. El guapango mi alma borda, yo me besé mi raíz, donde traigo a la sorda lo pregonaré feliz. Yo soy de la Sierra Gorda y México es mi país. La emoción se me desborda y claro quiero decir, yo nací en la Sierra Gorda y allí me quiero morir. La emoción se me desborda y claro quiero decir, yo nací en la Sierra Gorda y allí me quiero morir. 5:20 del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar pues en internet en www.radioeducacion.edu.mx y en las diversas aplicaciones también de la tecnología, los celulares, las tabletas, las computadoras también, pues allí nos pueden sintonizar, y más en corto a través de la línea telefónica 4155-1060 4155-1060 y 01800-080-1060. Llámenos como lo hizo Ricardo Rodríguez de Azcapotzalco y comenta: Estado es la forma en que se organiza la sociedad para poder funcionar mejor. Es la unión de la población, las instituciones públicas que nos organizan y nos dan nuestra cultura. Ojalá lo comenten Sergio y Juan, así como el público. Bueno, es una acepción, un significado de Estado de don Ricardo Rodríguez que nos proporciona. Gracias por llamar. Pero pues hay muchas formas de definir lo que es un Estado. Un Estado de Derecho, un Estado mexicano, un Estado. Y en nuestras comunidades indígenas, sobre todo que es el perfil que llevamos a cabo aquí en Del Campo y de la Ciudad, te lo vamos a definir en una forma en como nuestros pueblos mixtecos conciben lo que es un Estado. Natacuñani, Ñuchoco, el pueblo de hormigas, si diría Azcapotzalco en su traducción. Nosotros entendemos como el que nos gobierna es el papá y el mamá, o el papá y la mamá del pueblo, insertado en una sola persona, que es el presidente municipal, el que lleva la palabra del pueblo. Pero debe estar también rodeado de su consejo de ancianos y sus distintos regidores. En el caso de nosotros es el regidor de Hacienda, el regidor de Educación, el regidor de Obras, el regidor de Turismo, y eso es lo que hay. Hay otros lugares donde hay otras regidurías, pero en el caso chico de nosotros, que es Turismo, Hacienda, Educación, y bueno, está la sindicatura. Localmente el síndico es como el Ministerio Público de nosotros, que es el que enjuicia a las personas, les pide cuentas. El presidente municipal es el que administra, y los regidores son los que hacen el trabajo, la talacha, vamos. Pero además de eso hay topiles, hay jefes de policía, policía comunitaria, policía del pueblo. Esa estructura lo tenemos nosotros, y nosotros concebimos como el papá, el mamá, el tata también, el que manda. Es otra concepción de nosotros. No hay tanta estructura gigante como en la Ciudad de México, ¿no? Vamos, que es el presidente de la República, los secretarios de Estado, el caso del gobierno de la ciudad, los delegados, y bueno, eso tiene otra forma de concebirlo nosotros, y es muy directo la administración, no hay tanta burocracia. Que se cayó, levántalo y llévalo y cura. ¿Qué ¿Y hizo? ¿Cobran tanto como los actuales gobernantes o ahí no cobran? Desde el topil hasta el presidente municipal, ¿tienen algún salario? ¿Cómo es la situación? Tienen una dieta, se dice ellos, se dice localmente, el síndico, el presidente, hasta los regidores. El resto de la población o el resto de los ayudantes de la alcaldía, nadie tiene. El topil es el gritón, pues menos. Menos va a tener. Como tú comprenderás. Sí, como tú comprenderás. El topil es el que menos tiene salario. A lo mejor si se conduelen y si se llevan con la autoridad, pues le darán ahí alguna despensa o algo, ¿no? Para que se lo coma, lo utilice. ¿Cuál es la función del topil, por ejemplo? El topil es para avisar, se sube en la parte más alta de algún cerro cercano al pueblo y les empieza a gritar. Se perdió ya esa, en Tilantongo ya no existe, está en el pueblo vecino de San Juan de Uxí. Allí lo hacen todavía, y desde lejos se ponen a gritar, dice Por ejemplo, gritan Kagan Samani, Kiskoyon, Chicot, Niuño, Samani, Samani, Samani Lu. Hagan el favor, ese es el Samani, el Samani. Hagan el favor de venir porque hay el trabajo del pueblo. Y una vez que ya saben que el trabajo del pueblo, ya llegan y ya se les designa, o ahí mismo lo gritan, le dicen que hay que rasurar a los árboles, hay que repintar los troncos de los árboles con cal, o rellenar algunas zanjas que están en la carretera, en el camino. O sea, eso se avisa desde ahí. Se perdió, pero ahora en Tinantongo el topil de baja intensidad sería, es que hay... Esos topiles ya no gritan, pero si se les invita a que vayan 5, 6 o 7 personas, están ahí para invitarlos a que vayan a avisarle a la población a que vengan a trabajar, ya sea el fin de semana, viernes, sábado, domingo, o nomás el domingo, cualquiera de esos 3 días. Pues gracias, Juan Hernández Luz, por platicarnos esto de la cultura mixteca. Somos unos nacos nosotros, ¿no? Platicar todo esto. No, la verdad es muy bonito saber de la cultura de los pueblos, la cultura de nosotros. Hemos sido afortunados porque crecí, por ejemplo, con la lengua mixteca. La hablo, no sé, un 95%, pero... Vamos, es que hay tres formas de hablar, lo que sería la lengua ñusabi de forma política, la forma cotidiana, como lo hablamos, y el del ceremonial, ¿Y por qué me la enseñaste a mí también? ¿Yo qué culpa tengo? Cuando íbamos a los cursos, ¿verdad? El ceremonial es muy difícil hablarlo, pero es muy reverencial, es muy reiterativo, especial, como tu mamacita, especial, como lo hago. Honorífico. Es esa parte. El otro es político, cuando estamos en una junta del pueblo, de la Asamblea General del Pueblo, se habla la lengua mixteca, y el otro es cuando hay la pedida de la novia, o cuando se está curando a alguien de algún espanto. Un médico tradicional, vamos, habla de la forma pues honorífica, muy bonito. Eso es difícil practicarlo. Lo entendemos todo, yo en mi caso lo entiendo todo, sin embargo, lo practicaré, pero muy superficial. Pero los lugareños, pues sí, son su media especialidad, a eso se dedican. Por ejemplo, un médico tradicional, cuando empieza a hablar, primero bendice a la madre tierra, bendice a su pulque, bendice a sus cosas que tiene ahí, lo que va a utilizar, lo hace muy, muy ceremonial para poder... concentrarse y generar energía para poder curar. Es muy bonito. Nakutaur se dice. Nakutaur quiere decir gracias. Ajá. Bueno, saludando un poco en la lengua mixteca, decimos que da kuna koyamsa ya quise dar si ñanilla ñanin da kuna da si ñanilla de Canadá, Andrón Mirusturo, Dan Sergio Canales, Raúl Shin Cañani, Nani Suatuku, ya Andat Nuro Chin, de Canadá, Andat Nuro Nubat Nubi, Nakaniro Nanda Yo, Nuro Nanda, Shetni Nuro Nanda, Niro Nanda, Dukuro Sendo Donu Nuño Chi, Nyadu Du Aniu Chi, Kuba Akubi, Nyote, Shinhakuni Kachisha, di chico se ka nuro sen con todo te juro. Bueno, les digo que esta es la forma de estar aquí. Le digo gracias a que estamos, pues hacemos el equipo de trabajo un tanto con Sergio, con Raúl, con Juan, yo, y les decimos que la autoridad del pueblo, la gente del pueblo hace su asamblea para, si traducimos literalmente lo que se dice es para buscar a alguien que esté enfrente de mí. Ese es el gobernante, el presidente municipal. O sea, lo que los zapatistas nos dijeron, mandar obedeciendo. Mandar obedeciendo, aunque luego en el transcurso pues se tergiversa, ¿no? Ya no es, uno obedece y ellos mandan, ¿no? Con los actuales gobernantes. Pero vamos con el que manda, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Quichú. Un amigo que siempre ha sido consecuente, en su hablar, en su cantar, es un juglar del pueblo, de la Sierra Gorda, y pues él sí se ha mantenido mandando, obedeciendo. Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Quichú. Me voy y me quedo, la número 3. Me voy y me quedo, pregunto en vida, el que es trasero tiene un dilema, si tuviera duda por el problema, de que está en hace poquito decir el norte era en sí mismo jale seguro, y aunque se puso más y más duro pasar sin visa ni pasaporte, decíamos muchos que no me importe costo, coyote ni travesía, yo me la juego, Virgen María, Dios mío, te encargo mis chilpayates, y ante la crisis y sus embates, me voy y me quedo, pregunto el día, el que es trasero aquí. Quien más, quien menos que se arriesgaba, sea por la raya o por el desierto, tenía de suyo casi por cierto que luego a poco de que llegaba, con algún jale se alivianaba y en 2-3 meses les escribía, papás, hijitos, esposa mía, van unos verdes pa' que se ayuden, y ahora son pocos los que no duden, me voy, me quedo, pregunto hoy día, el que es trasero. Nunca entendemos por qué sucede, siendo cual somos soldados rasos, pero sentimos los ramalazos de cada crisis que nos agrede. Wall Street, bolsas, todo eso excede cálculos nuestros, como decía. Nikkei, Dow Jones y plusvalía, no comprendemos qué cosas sean, pero sin duda que nos golpean. Me voy, me quedo, pregunto mi día, el que es trasero tiene el dilema, y no me ayuda por el problema de que está en crisis la economía. Esto que pasa con las finanzas y está cimbrando todo el planeta, no es tan de a gratis, porque la neta, tras de los giros de tales danzas, hay intereses y muchas tranzas de los más ricos y hay porquería. Ahora resulta que la teoría del endiosado libre mercado a la jodida nos ha llevado. Me voy, me quedo, pregunto el día, el que es trasero tiene el dilema. Lo que los ricos han provocado es culpa de ellos, de eso estoy cierto, pero nos quieren cargar el muerto y aquí el gobierno nos ha fallado. Por eso el peso se ha devaluado y lo que falta, dice mi tía. Por eso estamos en la crujía de angustias, miedos e incertidumbres, y es el humito, faltan las lumbres. Me voy, me quedo, pregunto el día, el que es trasero tiene el dilema. Hay inquietud en la raza, porque en los USA hoy día, como que la economía no anda de muy buena traza. Unos 5 años atrás, en los Estados Unidos, no andaban alicaídos los emigrantes, y es más, cheques al puro chas-chas, la chamba no estaba escasa, todos los jarros con asa, puro comer con manteca, y ahora la cosa anda chueca, hay inquietud en la raza. Emigrados amanecieron ahogados por los bancos, de repente y hay muchísima gente que al día de hoy perdió su casa por pagos que a sobretasan los volvieron insolventes, son hechos y son recientes, hay inquietud en la raza. Los trabajos vinculados a lo que es la construcción presintieron un bajón terrible por todos lados. Aumentan los desempleados y gira como sin grasa el tornillo que acompasa el ritmo sutil del jale, a cual más decimos chale. Hay inquietud en la raza. De índice bursátil y eso, muy poca cosa captamos. De lo que vemos hablamos, que es frijol, tortilla y queso. Nosotros hilamos grueso y sentimos que algo pasa. El concepto nos rebasa, pero los hechos ahí están y no me lo negarán. Hay inquietud en la raza. Flores, que fue fan del guapango y los leones. De la mañana con 40 minutos del campo y de la ciudad. ¿En dónde más puede usted escuchar esta música bella del guapango arribeño de la Sierra Gorda de Guanajuato, de Jichú, para ser exactos, un poquito adelante de San Luis de la Paz? Tuvimos la oportunidad, siendo niños, de conocer este pueblo maravilloso de Jichú. Había un camino enorme de terracería, Juanito, nada más dos carriles para poder pasar y llegar a Real de Jichú. Y como niños, pues te asombra esa imponencia de la Sierra Madre. Oh, sí, es ¿Cómo te diría? Por ejemplo, nosotros en la Sierra Mixteca hay que subir mucho. Para ir a Montenegro son 2.850 metros sobre el nivel del mar y hay que hacer un culebreo, se dice así, para llegar a la cima. Pero luego hay que bajar, ahí distribuye a La Paz, distribuye a Las Palmas, a Guadalupe Hidalgo, a Las Flores. Pero son caminos pesados, o sea, no puedes llevar un carrito así. Llegábamos en una camioneta, recuerdo, con unos vecinos, nos íbamos a Jichú, a San Luis. Exacto. Y luego estaba lloviendo y atrapábamos el agua de la lluvia y nos la tomábamos. Esa es muy rica en minerales. Sí. Y finalmente, pues solo había un camión guajoloyete, un guajolotero de Jichú, cada dos días hacia de San Luis de La Paz a Jichú. Pero unos ríos, unas cascadas enormes, bellas, y es el caso de Montenegro. Me voy a desviar, ya voy a cambiar de tema de Guanajuato, nos vamos a Oaxaca, porque Montenegro es muy importante mencionarlo, porque ni los arqueólogos ni los antropólogos lo mencionan, y es el origen de la cultura mixteca. Exacto, la zona arqueológica de Montenegro ha de ser como la cuarta etapa de Tilantongo. Tilantongo ha tenido como cinco etapas. Su primera etapa fue el Llano de Avispas. Es muy antiguo, muy, ¿cómo diré?, primitivo, se dice en estos términos arqueológicos, que fue la primera etapa. La segunda etapa se vinieron, porque hay que acordarse que cada 52 años, en el encendido del Fuego Nuevo, ellos emigraban, dejaban ese lugar y se iban a otro lugar a vivir, para que ese lugar donde dejan, pues que se regenerara, que se reforestara, que volviera a crecer la naturaleza. Entonces se fueron a lo que hoy es Corral de Piedra, en Tilantongo, está entre Las Flores y Vicente Guerrero, por ahí está. Entonces, el otro es Montenegro, y después de Montenegro, o antes de Montenegro, fue Ñoyata, decimos, el pueblo de atrás en la lengua mixteca. Ese está ahí cerca de nosotros, se llama El Carmen, esta comunidad está enterrado, nadie sabe que es una zona arqueológica ahí, habría que descubrirle, porque acuérdense que cuando Cuauhtémoc veía que estas cosas no se iban a componer, entonces él mandó a tapar por años, por 20, 30, 40 años estuvieron echándole tierra y tierra y tierra a la zona arqueológica hasta taparla. Entonces esa sería la tercera parte o cuarta parte. Y el Tilantongo actual es la quinta edición, la quinta población, el quinto lugar de habitación, porque te digo, fueron Llano de Avispas, Corral de Piedra, Ñuyata, Montenegro y luego ahora Tilantongo. Entonces, la zona arqueológica fue la que más floreció, fue la que más se le dio auge, porque está en zona muy alta, te digo, son 2.850 metros sobre el nivel del mar y tiene una vista panorámica pues formidable, en lo que es todo el valle de Nochislán prácticamente se ve, y luego tiene línea de vista con el Cerro del Fortín. ¿Cómo se comunicaban? ¿Quién sabe? Porque no había celulares en aquel tiempo, pero se comunicaban, no sé cómo le hacían, pero había línea de vista allí con Tlaxiaco y todo esto. Entonces, la verdad que el centro arqueológico sigue oculto, porque Alfonso Caso llegó para empezar a descubrir, pero le faltó financiamiento, y pues solamente se ven ahí unos muros y unas columnas, y la verdad es, no sé, solo la punta del iceberg, como se dice, ¿no? Hay mucho todavía que descubrir, ha de haber las tumbas, ha de estar ahí las casas, ha de estar, no sé, el horno de pan, el horno de la barbacoa, no sé qué hay ahí abajo, pero hay mucho. Ojalá algún gobierno posterior tenga bien de desarrollar turísticamente este lugar, es muy bonito. De hecho ya hay caminos ahora para llegar, hace 30, 40 años atrás no había nada para llegarle hasta allá, todo solo era a pie o en la avioneta, que es ahí una llanura ahí muy grande, que se dice que llegaban las avionetas, pero hasta allí. Montenegro, Tilantongo, Nochistlán, Oaxaca, que ahora con la autopista pues estamos prácticamente a 5 horas de ese lugar de la Ciudad de México. Así es, 5 horas, hay que llegar por autopista a Puebla, se va uno a la carretera que va a Orizaba, Córdoba, y se desvía uno para Tehuacán, de Tehuacán a a Nochislán está cerquita, ya serán como una hora y cachito ya nomás. Entonces sí, son 5 horas hasta el pueblo, son 5 horas, ahora ya está pavimentado de Nochislán a Tilantongo, es a 40 minutos estamos ya de Tilantongo, la zona arqueológica, y hay mucho de qué hablar. Hay bueno, de artesanías, por ejemplo, hay de madera, hay de palma, hay de isle, de esta fibra que le sale a la palma cuando pues se está desarrollando. Ahí localmente lo conocemos como letu. Este letu le hacen capizayos, hacen este... A ver, platíquenos, ¿qué es un capizayo? Un capizayo. Dijiste capizayo si no sabemos qué es un capizayo. Es una gabardina para nosotros aquí traducido al citadino, ¿no? Es para pasar el agua y te sirve de cama también, de eso. Es impermeable. De colchoncito, sí. Este... En la parte baja donde está la palmera, ahí hay una fibra que tiene como 20 o 30 centímetros de ancho por 50 o 60 según lo largo, y ellos lo van hilvanando uno tras otro y hacen pues como el cuerpo de una gallina, así se ve pues un día tú nos regalaste un capizayo y hasta la fecha lo uso cuando llueve. Pues es para taparse el agua, sí, y para acostarse porque es térmico, no pasa el frío tan fácil. Con ese mismo material, es la fibra de la palma para hacer pues capizayos y estas. Y también se le pone a los animales, al burro, los aparejos de los burros, de los caballos o de las mulas, se hacen estas pues como colchonetitas y se los ponen, pero es de la fibra de la palma. Entonces ahí se le da todo esto. Además hay isle, pues hay redes, ayates. No sé, chicotes, es muy común usar un chicote o un chirrión allá en el pueblo y se hacen con el isle. La madera, por ejemplo, hay pues distintas figuras que pueden extraer ahí de los árboles según su forma, ¿no? Pueden traer una cara de alguien, una culebra, un yugo, un arado, un toro, lo pueden sacar de esta madera. ¿Qué más hacen de artesanía? El ocoxal, que le dicen ahí, que es la fibra, la hoja del árbol del locote, eso los hacen para hacer cestos, tenatitos de todo tipo, para guardar alhajas, alhajeros. En fin, hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué presumir en la provincia, y eso pues lo podemos contar en la lengua mixteca también para que nos escuchen. ¿Cómo se dice petate en lengua mixteca? Yu se dice petate, aunque hay sinónimos. Yu es lambiar o lamber, yu es piedra, yu es aquel también, el de los toros, yu es cañada. Gutu. En gutu, pero ese ya no rima con el yu. Yu son 5 cosas. Yu es lambiar, yu es huevo, yu es cañada y yu es petate. Son 4 palabras en uno solo. ¿Qué significado tiene el petate y cómo es el procedimiento para obtener un petate? El petate se hace con la palma. Hay 2 o 3 tipos de palma. Hay una palma que es ceniza, se dice, esa solamente se utiliza para hacer escobas o barrederos, le dicen. El otro es para hacer la palma para hacer las casas. De esa palma para hacer las casas, cuando es tiernita, se corta, se pone a secar y bueno, ya es la palma. Ahí, de ahí sale el petate. Hay lugares de Tilantongo donde hay palma muy larga, más de 1 metro a veces las palmas. Entonces, rinden mucho para hacer los... ¿Es silvestre o la cultiva? No, es silvestre totalmente. Han querido cultivarlo. Nosotros algún día quisimos plantar un árbol de una palma, pues no, y además no es su hábitat. Es como endémico, no es su hábitat. Es como endémico, nada más allá dentro del monte o de cierta tierra. Es una tierra como color naranja donde ellos habitan, las palmas. Bueno, así nace un petate y se hace del petate, pues se hace el sobrante de lo que se va rajando, porque la palma viene ancha, muy angosta, o eso, entonces hay que hacerle uniforme. Y a la hora de hacerle uniforme, pues hay sobrantes. De esos sobrantes se hacen sopladores, se hacen escobitas para los comales. ¿Para limpias? Mecates, sí, para limpiar el comal. Se hacen mecates, en fin, se aprovecha todo, nada se desperdicia. Ese es el petate. Pues muy interesante la cultura mixteca de la cual estamos hablando hoy los nacos aquí en el campo y en la ciudad. El significado cosmogónico es entrelazar, entretejer el pensamiento de uno. ¿Es una forma neurológica? Sí. Ir entretejiendo la palma. Platícanos, Juan, esta sobre parte. Todo es antiestrés, porque es dejar nuestra energía ahí. Es increíble, pero los petates pueden tener desde un... Pueden haber king size. Sí, un king size, efectivamente, desde una cuarta, un petatito de 20 por 20 centímetros, hasta uno de 2 por 2 o de 3 por 3 metros, o hasta más, si queremos hacer un biombo de una sola pieza. Ahí se puede hacer. El tejer es cosmogónico, ahí se... ¿Qué significa tejer hacia los cuatro puntos cardinales, por ejemplo? Sí, definitivamente se va, porque va a la izquierda, y ahí es donde se detecta el olin, el movimiento, sí. Va, viene, hasta que lo cierras. Tienes que iniciar y crecer al tanto que tú quieras y lo cierras. Ese es un ciclo, vamos, de trabajo. ¿Y cuánto cuesta un petate? 20 pesos nos lo venden. Sí, la verdad. Ahorita, todavía le regateamos. Sí, apenas compré, no sé, hace como 2 años, uno de como de 2 por 2.50, que es un común matrimonial, decimos, costó 300 pesos. Siento que no es caro aún así, porque se llevan muchos días de trabajo, y además se tiene que ir a hacer en un hueco, en una cueva que se escarba profesamente en algún lugar, con un boquetito solamente para entrar la persona, y ahí adentro caben 5 o 6 o 1 o 2 tejedores. Entonces ahí, para que la palma esté fresca y la puedes jalar y apretar para que el petate no esté guango, se dice que esté firme, entonces se van a tejer ahí. Así haga demasiado sol, no pasa nada, porque están ahí metidos, riegan agua, incluso está húmedo, la palma humedecida se trabaja muy bien, y la palma cuando hace sol se pone vidriosa, y además lastima, se hace como puntitas y se mete en los dedos. Desafortunadamente ahora también, por el proceso de la palma, se está usando plástico. Meten mucho los artesanos la rafia. Sí, la rafia ahora es solo palma. Y pues invitamos al público que no compre la rafia, que compre las artesanías de palma también, sí, principalmente. Un tanto para no acabar con la palma natural, están haciendo la palma de rafia, pero es lo mismo, están sacando el petróleo, no sé de dónde saquen la palma de rafia, pues es lo mismo, entonces mejor con moderación, ¿no? Pues, y seguir usando la palma natural. Y pues nuestros petates, antes de petatearnos, también vamos a escuchar, sí, música. El petatearse quiere decir que uno se va a enterrar, en lugar de enterrarlo con su caja de madera, se envolvían en un petate, se le hacía un guarache de petate, y se le cruzaba la mano y se le daba su palmera o su palma para que siguiera haciendo su guarache o su palma en el camino. Qué interesante y qué bonito, porque es parte de la vida orgánica. Ahora, pues ya la cremación y todas otras formas de descomposición de los cuerpos. Hasta en caja de mármol los entierran ahora. Pero sí, pues, o en condominios, ¿no? Hay así como paredes. Una encima de otro, sí. Y pues era mejor petatearse, y ojalá que nos petateemos algún día, ¿verdad, Juanito? Y cuando se quema el petate viejo, se tiene que quemar de alguna forma a veces. Cuando lo quemas huele a esta marihuana, o sea, por eso viene esa relación. Hoy están petateando ahí, ¿verdad? Y pues, ¿qué bien un sabe de marihuana? Pura cannabis. Cannabis. Pero indica, sí. Bueno, pues gracias, Juan Hernández Luz. Vamos a platicar también acerca de las anécdotas y de la Mixteca en la Ciudad de México, que tendrá lugar en la Magdalena Michuca la próxima semana, para que ustedes estén atentos y a lo mejor puedan ir a petatearse, conseguir un petate, un tenate, un soplador, un... ¿Cómo le llaman? Escobita de comal. Atrapanovios también. Atrapanovias. Que es muy tradicional de la zona mixteca. Vamos con música, tenemos muchas llamadas aquí en del campo y de la ciudad, pero antes de dar a conocer las opiniones, los comentarios del público, vamos con más de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. Es la número 4, Me la vivo traveseando. Me seda. Unos meses brasileando y otros meses por acá. Nací el cuerpo de locote, pero la mera verdad, yo le aguardo a miel y al clope, soy del rancho y la ciudad. Manejo y monto a caballo, siendo cuando hay que sembrar. Para el business tengo callo y cargo mi celular. No me falta carne en la olla y ya se me hizo rutina. Lo que es caldito de boya, pongo en mole de gallina. Me gusta el listo y dan riatas, pillado el cinto y sombrero. Nomás agarro mis patas y ando por donde yo quiero. Siempre buscando aventuras, sé moverme en mis terrenos. Yo ya no le creo a los curas y a los políticos menos. Cuento entre los guapos, pero si sí voy a una boda. Me gustan los buenos trapos y la música de moda. Escanear el tiricable y jalar una becerra. Soy fan del grupo Intocable y los capas de la sierra. Renegado a la que quiero, cultivo mi fantasía. Con el cachondeo grupero de la nueva dinastía. Y baratas y a tu padre mis deseos. Cuatro divis, piratas, gratistas y caripeos. Igual que a toda la raza, la música de acordeón. Me la doy también, me pasa la cumbia y el reggaetón. Piénsase a lo que sabía, se la volca, se saborea. Y el pasito duranguense también me cuachalanguea. Por testigo que no lo voy a negar, todo me gusta ya vivo, pero sé diferenciar. Que es un negro del día de hoy, que la cintura se liebre, pero tonto ya no soy, ni me dan gato por liebre. Toda la música encierra en cantones luz celeste, pero va a sentir mi tierra solo hoy. 6 de la mañana con 2 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchate y un poco más allá. Se escucha a esta hora de la mañana la señal de Radio Educación. Llámenos, como lo hace Maida Conde del Álvaro Obregón. Felicito al programa del campo y de la ciudad. Y una sugerencia para Radio Educación: que retransmitan el programa de puntitas a las 7:05 de la mañana o más temprano. Eso lo comento con mis amigos que lo escuchábamos y siempre escucho aunque no les llame. Ay, pues cuántos nos quedamos encantados con de puntitas. Sí, yo cuando íbamos a la primaria, a la secundaria, con nuestro gran amigo y colaborador Emilio Evergengi. Ay, Emilio Evergengi Matos, que nos enseñó muchísimo en esos programas de puntitas, luego Panorama Folclórico a las 7, ¿verdad? ¿Lo escuchabas también? Sí, también lo escuchamos, tuvimos el gusto de escuchar entre 6 y 7 de la mañana, creo, ¿no? A las 7, ¿no? Era a las 7 de puntitas. Exactamente. Entonces, Mayra, también te sugerimos que te entres a la página de internet de Radio Educación y allí puedes encontrar los programas de puntitas. También es pues un patrimonio cultural de la humanidad. Y esa Cruz Verdín de la Jusco, el domingo 28 de agosto a las 10 de la mañana, junta de radio participantes del campo y de la ciudad, en Avenida Nuevo León, número 732, esquina Lirios, en Xochimilco, Distrito Federal, bueno, en la casa de Doña Amalia, ¿verdad? Ah, yo creo que sí. Enrique Aguilar Cruz invita al público este próximo 3 de septiembre al Foro Alicia. A las 7 de la noche estará León Chávez Teixeiro y Mauricio Díaz El Hueso con los prófugos del manicomio e invitados, antes de que León, dice, se vaya a Inglaterra. Y bueno, el Foro Alicia está ahí en la calle de Cuauhtémoc, esquina con Luz Aviñón. ¿No es Luz Aviñón, Rul? ¿Es Matías? No. Es que él es un gran conocedor, bueno, Raúl Núñez, de la Colonia del Valle. Y pues cuál es, no, es más para allá, casi cercano a Chola, digamos al Metro Etiopía, cerca del Metro Etiopía, el Foro Alicia. Don Munguía, el señor Mario Munguía de Iztapalapa, ante la Constitución y específicamente ante el artículo 39, ¿cómo puede Peña, dice, apelar a la responsabilidad de los mentores cuando él se ha portado irresponsable ante la agresión del pueblo de Nochistlán, que no ha sido aclarada después de un operativo bien planeado con toda impunidad y violencia en contra de la educación, los maestros y los niños mexicanos? Dice, ¿quién se cree este mandatario, el dueño de México, cuando debería pedir la renuncia de Chon Galindo y Nuño y luego renunciar? Dice, ¿qué le pasa cuando se comporta como gerente de segunda ante el imperio? Y como todo un fascista quiere seguir en su engaño, el autócrata y espurio. No es la coyuntura, es tu incompetencia. Saludo al público y al equipo del programa. Saludos a Sergio Canales. Gracias, don Manuel Munguía. Este es su comentario. Jesús Alfredo Gámez Cabrera, de Ayotla, Estado de México. Felicito por el programa del campo y de la ciudad. Invitamos a la mesa de información este lunes 29 de agosto a las 9 de la mañana, en frente de la escuela Benito Juárez, en la calle Centenario, número 2, pueblo de Ayotla, y se tratarán problemas comunales y usos y costumbres. Hay un sacerdote que ha querido quitarnos usos y costumbres de la comunidad. Envía saludos al programa, gracias. Híjole, Patricio Sandoval de Chalco. Gusto escuchar la voz de Juan Hernández Luz. Me recuerdo, Ñani. ¿Es amigo mixteco? Sí. Lo conocí, dice, con el doctor Nicolás. Sí, él es de Atlatlauca, allá de Tlaxiaco. Natauco, Ñani. Natauco, Ñani. Los escucho y luego llamo, aunque no entre la llamada. Pasan música muy bonita. Saludos a Juan y ya licenciado Canales. Igualmente, gracias por llamar. Nakutaurian. Nakutauru. Y bueno, tenemos tantas palabras en mixteco que comentar, que decir, qué significado tienen para nosotros. ¡Tica! Tica, chapulín. ¿Qué significa tica? Chapulín es salta, al tica. Tica es saltar. Cueni, saltar. Cueni es despacio. Tranquilo, sí, despacio. Tranquilo, despacio, no, caminando nada más. Esther Rojas de Iztapalapa, los saludo y felicito por este gran programa del campo y de la ciudad. Saludos a Juan Hernández Luz, gracias por compartir sus conocimientos. Y pregunta si existen cursos acerca de lo que pues estamos platicando. Y por otra parte, manifiesto mi repudio en contra de la reforma educativa y lo que viene, la laboral. El gobierno no tiene calidad moral para ello y para evaluarnos, comenta también. Hay cursos, Juan Hernández, para aprender, por ejemplo, mixteco. En la esquina de la Alameda, ahí junto al metro, creo que se llama José Martí, se llama este centro cultural. No me sé, perdón el término o el nombre, pero José Martí. Sí, ¿no? Ahí se dan clases, creo, el jueves y viernes o hay así. Y en Coyoacán también dicen que están dando, en la Casa de Cultura, en el centro de Coyoacán, están dando clases de mixteco de la variante de la costa de Tututepec. Entonces, sí lo hay. Lo que pasa es, yo no doy clases porque no me da tiempo, la verdad. Yo quisiera dar clases, que es muy bonito. ¿Y cómo me diste clases también? Bueno, pero pues es que fue a la par del curso. Del curso de los centros de producción de radio. Entonces sí hubo la oportunidad. Ahí tuvimos varios, tan es así que se te pagó el Nautaukuni. Nautaukuni. Y además me enseñaste a decir hasta groserías en mixteco, que fue. Bueno, las groserías, te diré que no son netamente groserías. Tachi, yo decimos. Tachi cuño, tachi de ello. Bueno, tachi es uno y tachi es otro. Tachi es dame y tachi es viento. Entonces, el término decir tachi, yo decimos así como decir viento tú, ¿no? Pero viento malo. Viento malo, pero si decimos mal aire, entonces, mal aire tú. Pero pues, no te ofende, al final de cuentas. Pero sí te afecta. Bueno, la energía. Bueno, allá sí, a lo mejor localmente, en la cosmovisión del pueblo, ahí sí se ofenden. Pero acá, ya entre nosotros, así a la cotidianidad, ya no es ofensiva. Sí, pues gracias a quien nos habló, ahí está la idea. Si no, al 5691-0331, para rectificar los datos, a ver a dónde es los cursos que se dan. Digo, es la Alameda, también en Nezahualcóyotl y también en el Estado de México, en Chalco, parece que están dando clases, así es que hay que investigarlos nada más. Pues vamos con más música aquí en Del Campo y de la Ciudad, para regresar con los datos en donde ustedes podrán disfrutar de la gastronomía, de la cultura de los pueblos originarios mixtecos en el Distrito Federal, allá por la Magdalena Michuca. Ya nos va a platicar Juan Hernández dentro de un rato del programa. Y falta hablar de las instituciones del pueblo. Ah, nos falta el Tecnio, la Guetza, la Asamblea Comunitaria. La Asamblea Comunitaria, la mayordomía. Y eso que falta hablar, de mayordomías hay todo el año. Pues después de la siguiente música, ¿qué te parece si platicamos de eso? Porque esto es, pues, una situación consejo a los norteños. Muchos paisanos, desgraciadamente, tienen que emigrar hacia los United States. Deberían venirse hacia el sur, hay mucho que hacer. También hay mucho campo mexicano que labrar. Pero pues es el sueño americano, como se dice por allí, y se van por allá y se pierden tradiciones y costumbres que no quisiéramos que se sigan perdiendo. Las vamos a retomar y platicar en un rato más con Juan Hernández Luz, aquí en Del Campo y de la Ciudad, cuando son las 6:10 a.m. Norteños, les voy a dar consejos que ahorita amarran. Ay, verán si los agarran, como mandan a volar. Norteños, les voy a dar consejos que ahorita amarran. Ay, verán si los agarran, como mandan a volar. A esos norteños ganosos de irse ya para el otro lado, si anda tan bocabajeado el de cachetes pecosos, si países tan poderosos se empiezan a tambalear, ¿a qué van a navegar? Quédense ahorita en su rancho y así no se arrime el Sancho. Norteños, les voy a dar consejos que ahorita amarran, ahí verán si los agarran o me mandan a volar. No hay trabajo seguro si todo está caro allá. Esténse unos días acá mientras se aclara el futuro. Aunque también esté duro por aquí en su patrio lar, gorda no les va a faltar. Y aunque andemos, dijo Lola, remendados de la cola, norteños les voy a dar consejos que ni amarran. Hay veras y los agarran o me mandan a volar. Los que tengan su tierrita, dispónganse a uncir la yunta y siembren de punta a punta ya que está llovido ahorita. Abracen a su viejita, sientan el calor de hogar, dense tiempo de gozar, no se sientan angustiados y duerman entrepiernados. Norteños les voy a dar consejos que ahorita amarran, hay veras y los agarran o me mandan a volar. Si hay dolaritos ahorrados consultándole a la panza, vean bien hasta dónde alcanza para no verse apurados. Y entre gastos disparados de gasolina ni hablar, si se quieren desplazar en su ader en el burrito y aunque sea más despacito. Norteños les voy a dar consejos que ahorita amarran, ahí verán si los agarran o me mandan a volar. La carestía se tupe mientras echan sus tanteadas, bájenle a las micheladas y a las caguamas y al chupe, para que no les preocupe, no piensen ya en fachosear, vuelvan al humilde ajuar y al guarache de correa mientras la cosa cambea. Norteños les voy a dar consejos que ahorita amarran, hay veras y los agarran o me mandan a volar. Olviden el City Hall, olvídense de frigüeyes, raspen dos o tres magueyes y siembren maíz y frijol. Yo sé bien que no es igual ganar dólares por hora que oír roncar la señora y comer gorda con sal, pero si el norte anda mal, cambien en mientras su rol, súdenle de sol a sol, como cuando antes de irse, hagan por volver a ingrirse y olviden el City Hall. Mismo la marmaja y el cheque cada ocho días, que torear las carestías en completa desventaja, ni es lo mismo a ver si cuaja, que tratarse como reyes, aquí rifan otras leyes. Echen foles en el plato, dejen el inglés un rato y olvídense de frigüeyes. El alma rota, aunque no tengan acá la gran sala como allá, con la tele grandotota, ni consideren derrota regresar a los jagüeyes o uncir la yunta de bueyes. Plantíense un cambio de piel y si les gusta la miel, raspen dos o tres magueyes. Ciertamente, tener la casa al alfombrada, que ver tierra alborotada, o nada más de repente matarse un mosco en la frente y verse sin arrebol, sin fast food, my friends, at all. Pero anímense, ¿quién quita?, a barbechar su tierrita y a sembrar maíz y frijol. De la mañana con 18 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, y Gonzalo Arteaga se hace presente y al frente de la cabina José Vasconcelos. Así le saluda, hermanos. ¿Sí? Saludamos a Gonzalito, lo queremos mucho. ¿Cuántos años tienes de conocer a Gonzalo? Pues desde el 90 para acá, 94 ya estaba, ¿verdad? De que saliera del capullo. Estaba chavito, estábamos, dijo aquel. Estábamos, no, un chavito. Nuestro buen amigo Gonzalo Arteaga, que siempre nos apoya aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y con Emilio, ¿cómo se llevaban? Nuestro buen amigo Emilio, y salíamos y cotorreábamos. Sí, la verdad. Nos íbamos a tomar el cafecito, nos íbamos a las gritonas, ¿verdad? Sí, la Coquemeca. Sí. Emilio Bergenji. Sí, Matos, nuestro gran amigo, entrañable, siempre maestro. Un encontronazo aquí con Emilio Bergenji, nosotros, Cruz Mejía, una mañana cuando hacíamos el programa de voces de la cultura mixteca. Sí. Uh-huh. Un día hablábamos del pulque y recuerdo que entra Cruz Mejía y dice: huele el pulque todavía aquí, ¿qué están haciendo? Nos balconió, digamos, ¿no? Pero no, era nomás la plática. Mira el cuerito como se me recordar a Emilio. Sí, la verdad. Emilio Bergenji, nuestro gran maestro. Antes, yo no me imaginé algún día conocerlo directamente. Yo escuchaba Radio Educación de puntitas, el Panorama Folclórico, me iba a la secundaria. Y cuando menos acordé, después de haber visto su película... Calacán, hizo una película, donde fue el principal actor. Me lo encuentro a unas cuadras del Cine Continental y empezamos a hacer una gran amistad. Y cuando... No, pues fue una pérdida para mí hasta la fecha, no... No se pueden reponer. No se puede uno reparar de esa situación. Sí, 6 de la mañana con 20 minutos, vamos con las llamadas del público. Lo más interesante, las opiniones, los comentarios de usted. La señora Felicitas Perfecto de Lázaro Cárdenas nos llama y envía un saludo al equipo del programa Del Campo y de la Ciudad, al invitado y a la audiencia. Extiende la invitación al Zócalo este sábado 27 de agosto, ya que habrá música huasteca y zona ribeño con Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. Arajo, pues sí, me voy a dejar ahí. Pues, ¿sí? El próximo sábado, la música que están escuchando se escuchará en el Zócalo de la Ciudad de México. Y pues dice, solicita que pongan carta de entrega inmediata. Aquí la tenemos, se la vamos a programar en un ratito más, por favor. La 6, Gonzalito, para la señora Felicitas, perfecto, carta de entrega inmediata. Se la vamos a programar y que la disfrute. Rosa María Ortega invita al mercado alternativo El Colibrí el sábado 27 de agosto en la calle Irlanda número 17 en la colonia Parque San Andrés, esto en Coyoacán, muy cerca del metro General Anaya. Productos orgánicos y hortalizas, entre muchas cosas. ¿Cómo se queda así cuando sientes una emoción, un sentimiento por un amigo, verdad? Sí, la verdad. Sigue uno leyendo y se queda aquí en el corazón también. Y pues nos da un teléfono para más informes, 5512-643158, 5512-643158. Víctor Ramón Alonso Sánchez de Iztapalapa envía saludos y nos desea un excelente día igualmente. Félix Cuevas Martínez invita al concierto en apoyo a los padres de familia de Ayotzinapa el viernes a las 3 de la tarde en el Estadio Azteca. Es gratuito, pero es entrada con boleto que se reparten desde las 2 de la tarde y estaremos en la puerta 3, estaremos con boletos. Gracias. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac invita y saluda al equipo del programa del campo y de la ciudad para que usemos energías limpias. Mejoran la salud, el ambiente y la economía. Aquí en México las autoridades se han hecho oídos sordos. Si las usáramos, eliminaríamos el hoy no circule la escasez de agua. Más informes al 5842-0271, 5842-0271, repito, 5842-0271. Y a Martín Mena, amigo de Sinista de Azcapotzalco, le agradecemos sus décimas para este día del campo y de la ciudad. Dice, alguna vez dejé alguna décima en un aniversario y va de nuevo. México de mis recuerdos, marchantes y artesanía, cilindreros y pulquería del viejo Pirul me acuerdo, el tren de Torreón a Lerdo, cobijas, gabán, petate, el nixtamal y el metate, y como juntando leña, el alma anda sueña y sueña, mientras la memoria late. Gracias, Martín Mena, por tus décimas. Y Guillermo Velázquez, que estará el próximo. Vayan al Zócalo, no se lo pierdan, con Guillermo Velázquez. No nos faltaron decir el horario, pero debe ser de entre 9 o 10 de la mañana a 6, 7, 8 de la noche. Y recuerdo una décima de Guillermo Velázquez a propósito del sueño. Soñé que soñando estaba un sueño que no soñé, y en el sueño desperté soñando que no soñaba. No, Guillermo, es bueno. Tuve la oportunidad de contar con su presencia en Xochimilco en ocasión de un festival que se llama el Festival Cultural Autóctono de Xochimilco. Ahí estuvo con nosotros y pues es sencillo, es agradable, vamos, y atrae mucho a la gente. Fue un público pues numeroso en ocasión de escuchar su música de Guillermo Velázquez y sus leones de la Sierra de Jichú. Y bueno, para la señora Felicitas Perfecto, le vamos a dedicar esta pieza musical de Guillermo Velázquez y los leones de la Sierra de Jichú. Carta de entrega inmediata, la número 6, Gonzalo Arteaga, son las 6 de la mañana con 25 minutos. Y pues tenemos que ir, solo con él se consiguen sus discos, su música, ya no tiene... Se lo llevaron al baile las disqueras con las cuales él trabajaba, las distribuidoras. Entonces ya no tiene, pues, quien distribuya su material, su discografía, solo por internet. Hay algunas canciones a través de YouTube y otras páginas que los paisanos, sobre todo, que están al otro lado del norte, en los United States, pues difunden la música de Guillermo Velázquez y con él se puede conseguir. Pero pues ojalá puedan ir al Zócalo el próximo sábado, allí podrán conseguir sus discos y hoy disfrutamos aquí de Carta de Entrega Inmediata. Thank you. 6:30 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Recordamos las líneas telefónicas para que usted participe: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Vicente López de Ciudad Nezahualcóyotl. Ay, Vicente, qué gusto que nos llames. Repetir la información acerca de Guillermo Velázquez, pues va a estar el 27. Sí, el 27. Bueno, se rumora que va a estar de las 4 en adelante, ¿verdad? De las 4 en adelante nos comentaba En el Zócalo de la Ciudad de México, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. Ay, vale la pena ir a ver esas topadas al estilo, a la usanza antigua. Sí, porque ponen de un lado una tarima alta para que se vean, y al otro lado, y desde allá se tiran uno al otro, y eso está buenísimo. No, muy muy hermoso, vale la pena. Basilis Ángeles, saludos para todos, a Sergio y a Ángeles, a los operadores en cabina, y pregunta cómo se dice felicidad y felicidades en mixteco. Abrazos a todos. Bueno, yo le iba a responder, pero mejor Juan Hernández. Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar. Es que solamente se dice que estamos a gusto. Alegría. Está alegre. A gusto, es alegre. Dilo, por favor. Kudini, decimos. Kudini. Incluso hay una pieza musical que se llama Ya Diini. Así, la pieza musical Felicidad. ¿Cómo se canta? No lo tengo en la mente. Pero ¿es como el Samanilu? Algo parecido, pero es de Santa María Peñoles, Etla. Grupo que se llama, el pueblo se llama Iscuintepec. Bueno, yo te digo felicidad mixteco, samani, samani, samani lu. Ese es el te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero así, te quiero, te quiero. Pero te quiero a ti, y flor de cacalosuchil es mi compadre, flor de maguey es mi comadre. Y samani, samanilu. Es muy... Radio Educación Samanilu. Sí, Radio Educación Samanilu, ¿cómo no? Lo insertamos y es muy bonito. Gracias, Nakutauro, le decimos. Nakutauro, Basilisa, Ndekwa, Ñani, Jaime Peralta. Así le digo, ¿dónde anda o dónde se fue Jaime Peralta? El del conjunto New Davi. New Davi, sí. El Leoncio Salgado de Chinampac de Juárez, Iztapalapa, invita a la Feria del Conejo. Comenzará el día 23 y hasta el 30 de agosto habrá venta de artesanía y todo lo relacionado con el conejo, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Esto en el centro de Xochimilco. Más informes al 55-35-64-63-98. 55-35-64-63-98, un excelente alimento el conejo también. Sí, no la marinen tanto porque luego sabe así como masa de barbacoa. El tochli. Sí, no, la deben dejar al natural el conejo. Bueno, es de gustos, ¿verdad? Es una plática. Pero a mí me gusta el conejo, por ejemplo, a las brasas, al carbón. Ay, qué rico. Padrino. Sabe delicioso. Y sobre todo cuando es alimentado silvestre. Sí, ¿no? Sí. Sin los... Ahora, desgraciadamente, en las granjas los alimentan como las croquetas para perro. Sí. Les dan ese tipo de alimento que son químicos y pues no son tan nutritivos. Entonces hay que conocer... Allá donde fuimos, ¿verdad? Ya está aquí Rubén Cruz. Bien. De la red de ecoturismo comunitario. A donde fuimos había conejos bien sabrosos y pulquito. Sí, de hecho es una tradición allá el conejo. Pues esta vez fue el borrego, ¿no? La barbacoa clásica de este lugar que pudimos degustar. Pero también en otra ocasión nos hacemos unos conejos precisamente hacia las brasas, es lo mejor. Con honguitos, recolectamos hongos bien comestibles de la región. Una salsa de esas de molcajete martajada. Pues, sí. ¿Por qué si tenemos todos estos alimentos, vamos a la peor tienda de la esquina, ya no, ni siquiera son las misceláneas nuestras tiendas de antes, y compramos pura porquería en esos supermercados en lugar de conseguir nuestros alimentos. Así es. Bueno, pues fíjate, Sergio, que curiosamente vengo a invitarlos a un viaje un poco diferente. ¿Qué les parecería en esta época de lluvias irnos a recolectar hongos? A hacer una recolecta de hongos. ¿Alucinantes o no? No, de estos hongos. Bueno, en realidad vamos a ir con un experto de ahí. Vamos a ir a un pueblito que se llama Nanacatlán, que se Nana, que en sí es el lugar de los hongos. Y este está cerquitas ahí de Cuetzalan, así que haríamos un viaje visitando Cuetzalan y Nanacatlán. Y este viaje lo haríamos porque hay una feria del hongo que sería el 10 de septiembre. Entonces queremos invitarlos, vamos a hacer una visita en el bosque, vamos a caminar y vamos a, en vez de meterlos en la canasta, Sergio, vamos a tomar fotos de los hongos para que no nada más veamos estos que son comestibles, vamos a ver todas estas figuras, estas colores. Bueno, tú pudiste ahí en Jocotitlán, tuvimos una caminata en el bosque en solo unos metros. ¿Recuerdas cuántos tipos de hongos pudimos ver? Pues en este lugar que se llama Lugar de los Hongos, imagínense, con un experto de este lugar, vamos a lograr hacer esta parte. Y después vamos a participar en la Feria del Hongo. Es la segunda Feria del Hongo de este lugar. La primera fue en Zacatlán. En Zacatlán de las Manzanas, y este es el segundo evento de la Feria del Hongo en esta zona de Totonacas. Ellos están haciendo esta feria, y bueno, pues vamos a participar con ellos. Ahí van a poder degustar, ahí en la feria, y si ya van a poder degustar estos hongos, en diferentes guisos que son tradicionales de la zona. Y después nos vamos a Cuetzalan, para que ustedes puedan disfrutar de este pueblo mágico, que además de ser catalogado como pueblo mágico, realmente es mágico. Ustedes desde que entran se van al pasado. La gente con sus atuendos blancos, con sus bordado, su lengua, y ese mercado de trueque que todavía existe allí. Bueno, bajan todos los pueblos. Bueno, ahí también en Anacatlán vamos a ver una de las danzas que ellos tienen en este lugar dentro de la feria. Y bueno, esto sería 9, 10 y 11 de septiembre, viernes, sábado y domingo. Y estaríamos siguiéndonos el viernes muy tempranito a las 7 de la mañana. Regresaríamos aquí el domingo como entre 8 o 9 de la noche. Y pues comuníquese para que pregunten sobre este viaje. Recuerden que Radio Educación, llámenos y van a tener un descuento también. Digan que llaman de aquí del campo y de la ciudad. Y el número sería, llámenos. Por favor, después de las 2 de la tarde, porque ahorita estamos aquí en cabina, en lo que llegamos, sería un poco difícil atenderles ahorita. 41-48-65-47. Les voy a reiterar, 41-48-61-65-47. Y bueno, Sergio Canales, también este próximo 3 y 4 de septiembre vamos a ir a Zacualpan de Milpas otra vez. Es que este viaje nos lo piden mucho, les gusta mucho a las personas. También hay un mercado de trueque, es un pueblito que es nominado a Pueblo Mágico, conservando todas sus tradiciones que todavía están aquí cerca del estado de Morelos. Un fin de semana, aquellos que no pueden viajar tanto como ir a Cuetzalan, 3 días, bueno, pues un fin de semana, sábado y domingo, 3 y 4 de septiembre, Zacualpan de Amilpas. También vamos a hacer el mercado de trueque, y ustedes van a poder participar. Saquen algo de su guardarropa, algo que tengan que ya no utilicen, bueno, lo pueden llevar e intercambiarlo con estas personas. Recuerden recuerden que el intercambio que hacemos del trueque no es tanto que hagan un cambio y ya, sino que todo el contexto que conlleva, imagínense las personas cultivando su maíz o sus productos del campo, algún fruto, y esa ilusión que tienen de ir al mercado y cambiarlo por algo útil, pues es una satisfacción que ustedes se van a traer. Este sería 3 y 4, y además vamos a ir ahí a Jardines de México, que también es un esplendor para las mujeres, esa situación de conocer tantas flores, 50 hectáreas de flores. Pues vamos a visitar este lugar también, 3 y 4 de septiembre, 41 48 65 47. También pueden revisar la página de internet, que es www.ecoturismocampesino.mx, o si quieren escribirnos es info@ecoturismocampesino.mx. Y por último, Sergio, ya para terminar mi participación aquí, vienen las fiestas patrias, vamos a hacer una visita a los Tuxtlas, Veracruz, que recordemos que nuestro principal proyecto que manejamos es la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, y bueno, pues vamos a hacer esta salida de fiestas patrias, la clásica que hacemos con el son jarocho, este fandango que hacemos para que ustedes participen de una fiesta diferente, una fiesta patria diferente, y además vamos a visitar el primer día, el viernes 16, vamos a estar llegando a San Andrés Tuxtla, a uno de los eventos más importantes que se hace en estas fechas, que es la suelta de globos, que son como los globos de Cantoya, que allá les llaman hilamas, porque es una fruta que parece, es prima hermana de la guanábana, y tiene piquitos, y bueno, ellos quisieron semejar estos globos a estos piquitos, y ahora hizo un concurso, cuántos piquitos puede llevar más el globo, y llegaron a este extremo que ahora hay globos que son hasta de 3-4 pisos, del tamaño de 4 pisos, de un edificio de 4 pisos, y hay concursos Guinness, es un concurso entre barrios, ahí es algo muy cultural, muy popular de ahí, de esta región, globos que no nos podemos imaginar, e incluso hay una persona que es autista que tiene esa capacidad de hacerlo, incluso los ingenieros arquitectos le han dicho, bueno, ¿cómo tiene esa capacidad de hacer estas formas si de manera, digamos, a papel y a lápiz cuesta trabajo hacerlo? Ahora con las computadoras no, pero ¿cómo esta persona puede hacerlo? Bueno, pues todo eso vamos a ver, el son jarocho, vamos a tener este fandango, obviamente la verbena mexicana y todo esto, conviviendo en Lago El Alpompal, vamos a ir a Lago El Alpompal, si se llena el autobús, pues entonces repartimos en Lago La Pompa el primero y luego las margaritas. Esto sería 16, 17 y 18 de septiembre. Y bueno, pues ahí están las fechas. Llámenos después de las 2 de la tarde. El teléfono, lo repito, 41 48 65 47. El correo electrónico info@ecoturismocampesino.mx. Y la página de internet www.ecoturismocampesino.mx. Repito el teléfono, 41 48 65 47, después de las 2 de la tarde. Gracias, biólogo Rubén Cruz Cortés, de la red de ecoturismo comunitario y campesino de los Tuxtlas, Veracruz, por la invitación. Gracias a ustedes. Tenemos llamadas, pero vamos a la música de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Chichú, pura Sierra Gorda de Guanajuato. Bueno, la Sierra Gorda comprende San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato, pero en particular vamos a escucharlo de Real de Chichú con Guillermo Velázquez, para que el próximo sábado 27 de agosto estén presentes en el Zócalo de la Ciudad de México escuchando esto mismo de Guillermo Velázquez y conociendo su música. Él fue niño que creció arraigado a la parcela, mucho jale, poca escuela, y así se despabiló. Entre danzantes nació su papá, sus tíos, su abuelo. Así le brotó el anhelo de agarrar la devoción y sembró su corazón entre la tierra y el cielo. Sin desatender labranzas, a sus 9 años escasos, fue sumándose a los pasos, ritmos, vueltas y mudanzas. Se incorporó a las andanzas sudando la chirimoya. Le dolió una que otra ampolla, pero gracias a sus pies supo de caldos de res y de molecitos de olla. La fiesta del Cerro Grande, de Jichú, de los Quirós. Sí, compadrito, él es Dios, y hay que ir donde Dios nos mande. Su itinerario se expande, y no por cierto a la sorda. Ya es danzante, ya desborda su sentimiento a ojos vistas en las fiestas y conquistas de toda la Sierra Gorda. Por los ranchos y poblados sudorosos, trashumantes, van y vienen los danzantes y alternan conchas y arados. Campesinos asentados por sus puros asadones, familias de antiguos peones, tierras en litigio pues, y el rico una y otra vez, amenazas y aprensiones. Porque no todo era fiesta, castillo, misas y tragos, sufren demandas. Amagos, la judicial los molesta. ¿Por qué? Pregunta y contesta su abuelo desconsolado. Esto viene del pasado. Las tierras que compartimos, los cerros donde vivimos, los reclama el hacendado. Como un cardón que se aferra de súbito y de una vez en las plantas de sus pies, siente el dolor de la tierra. Se oye un caracol de guerra. Hace suyo aquel ultraje y se le encrespó el plumaje cuando en sabia conjunción le creció la devoción y se le enraizó el coraje. Siguió danzando el danzante, haciendo acopio de todo: rito, poder, signo, modo, lo que cifra cada instante. Y en ese vivir constante de lucha y festividad, pulsando su realidad, decidió resueltamente dar la cara por su gente y por su comunidad. Así comenzó su danza por alcaldías y juzgados, sellos, firmas, abogados, ojetes echando panza. Supo lo que era la tranza, la corrupción detestable, y hasta donde le fue dable, con intuitiva verdad, descifró la impunidad y su rito miserable. Con las flores y el copal combinó por lado y lado careos con el hacendado, y con la danza ritual combinó lucha legal, reclamo con trascendencia, y distinguiendo la creencia de lo regaló y de acedo, acabó perdiendo el miedo y ganando más conciencia. Y en su lucha necesaria lo acompañaron sus viejos, su experiencia, sus consejos, y ancestral y milenaria, la fuerza comunitaria de alcances tan importantes que con guerreros desplantes y dispuestos a luchar se empezaron a sumar más gentes y más danzantes. Fueron años de tensar el parche de los tambores, de acechos, de sinsabores, años y años de danzar en círculos y pugnar firmes en su compromiso para romper el hechizo, y sumando voluntades vencieron dificultades, triunfaron. crecido, la gente a cual más trabaja. Hay un gusto de sonaja, ya las tierras son ejido. Algo grande ha sucedido, algo nuevo se desata cuando esta danza remata. Juntos a una sola voz se oye primero, Él es Dios, y luego, ¡viva Zapata! Viva Zapata. Esto se llamó El Danzante con Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Quichú, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, recibiendo más llamadas 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Cuitláhuac Rodríguez de Iztapalapa dice que en otras estaciones de radio hablan del maíz transgénico y que es muy benéfico. Llamé para dar mi opinión en Radio Red y no pasaron mi mensaje. No es justo el desempleo y el robo, pero es deber organizarnos, comenta. Gracias. Pues hay que decir no a los OGTs, los organismos genéticamente transformados, los OGTs, que pues siempre recomendamos el consumo de nuestro maíz, de nuestras razas de maíz criollo. Gloria Albarrán de Catepec felicita al programa Del Campo y de la Ciudad y a todo el equipo, en especial a Sergio. Mi repudio a la reforma educativa y a todos los políticos corruptos de todos los partidos. Felicito por la música de Guillermo Velázquez. Gracias. Leoncio Salgado vuelve a llamar para darnos su teléfono y comenta que da terapias y masajes, y su número telefónico es 5531-103020, 5531-103020. Es egresado de la UNAM y de la Escuela Nacional de Ciegos. Gracias por llamar. Pablo de la Luz González de Chimalhuacán. Pueden poner la canción del Castillero de Guillermo Velázquez. Saludos y felicidades por el programa Del Campo y de la Ciudad. Ya no nos da tiempo, Pablo, pero en otra ocasión lo haremos. Mara Martínez de la Narvarte. Dice que no le gusta mucho la música de Guillermo Velázquez de la Sierra y de los Leones. Cuando la pasan tengo que bajar el volumen de la radio. Disculpen, pero no me gusta esa propuesta musical. Muchas gracias, Mara. Es la primera vez que recibimos un comentario así, pero nos da gusto recibirlo para tomar en cuenta. A lo mejor está gritoncito luego el Memo Velázquez, hay que decirle que le mesure. Lorenzo Andrade Ñusabi de Oaxaca. Saludos a los del programa y a Sergio, a Juan Hernández Luz. Ofrezco servicios de refrigeración y aire acondicionado. El teléfono para más informes 5513-994722. ¿Sabes, hermano? Recuerdo, Ñani, él es de San Isidro, o San... Sí, San Isidro, Jaltepetongo, creo es. De cerquita del camino a Nochislán. Honorio Miguel de Iztapaluca, también saludos a Sergio y el paisano, dice Juan Hernández Luz, muy bonito el programa, nos conocemos, manda a decir. Sí, 56, si lo anotas por ahí, o tienes 56-91-03-31. Y de las redes sociales, en internet nos está escuchando Mon Felsack, Oscar Moreno, Blanquet, Cotita Lluvia, Ami López, Mariloli Martínez y Indy G3. Nos escuchan por internet, nos comenta Juan Antonio Vázquez, gracias. También gracias a la llamada de Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán. Comenta que la necesidad del gobierno federal de despertar al México bronco es un peligro para nuestra economía y la paz social, que puede llevarnos a enfrentamientos estériles. Nos dicen de las Afores que ahorremos para nuestro retiro, y les menciono a los oyentes que ya no depositen más en ellos, porque están llegando sobres a la casa del propio banco que nos avisan que la cuenta de la Afore está en cero centavos. ¿En dónde está el beneficio?, comenta Roberto León. Esperanza García, saludos al programa Del Campo y de la Ciudad, y deja el teléfono para que se comunique Mayra con algún grupo ecologista. Gracias a todos por su atención y participación. Prácticamente casi, pues ya nos vamos, dejamos la sección para las chavitas y los chavitos con Son de la Ciudad y la invitación de Juan Hernández Luz de escuchar toda la propuesta mixteca. desde el inicio del programa, la gastronomía, la cultura de los pueblos originarios en la Magdalena Michuca. Y nos faltó hablar de las instituciones de los pueblos que decíamos, pero bueno, del 28 de agosto al 4 de septiembre se va a llevar a cabo fiesta, el Festival Identidad de los Pueblos de México en la Delegación Magdalena Contreras. Esto se va a llevar a cabo en el Foro Cultural Magdalena Contreras, que está Camino Real a Contreras número 27. Y, por ejemplo, el día 31 vamos a tener conferencias. Se va a hablar de la reflexión en torno a la iniciativa de ley desde la cosmovisión de los artesanos, respecto de los artesanos hacia lo que será la nueva constitución de la Ciudad de México. Va a presentar maestra Carmen Lugo de la UNAM el libro Mujeres en la Historia, Historia de Mujeres. Va a haber una conferencia que se llama La relación de los pueblos indígenas en los cambios políticos de lo que es el Distrito Federal a la Ciudad de México. Y también Larisa Ortiz Quintero, de la Facultad de Derecho de la UNAM, va a hablar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas en la Constitución de la Ciudad de México. Va a estar bueno esta conferencia, es el 31. Luego el viernes 2 tenemos una velada musical con tríos, trío Montenegro, trío Cristal, el solista César Alejandro, ensamble musical del Centro de Capacitación Musical Dara, así que vamos a tener música tradicional mexicana, desde Juventino Rosas, Tito Guízar, en fin. El sábado 3 de septiembre es bailongo con el grupo Fortaleza Mixteca. La soprano Rita Mendoza, ella es la directora de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Plácido Domingo, grupo Amantoli y soprano Edith Ortiz, que ella es de la Mixteca. Gracias. Sí, tenemos mucho de qué hablar. Gracias, Juan Hernández Luz, amigo mixteco, Nacutauro. Gracias. En mixteco, y vamos con la sección para los chavitos y las chavitas con son de la ciudad, y con eso nos despedimos a nombre de todo el equipo. Gonzalo Arteaga, Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono, Intlanestia Intonatio. Que su sol sea brillante. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y pintan, los escuincles. Son palos de escuincle. Alegres cantan y pintan. Historia. Cuentos. Canciones. Con son de la ciudad. Vienes soltando juegos y mirando mucha alegría como se sonche. La danza del palo volador o de los cuatro puntos cardinales. Ahí están. Siempre han estado. Se disfrazaron para evitar la persecución de la religión española. Son los hombres que son expulsados de las alturas y lanzados a la tierra para continuar el ciclo reproductivo, para que vuelvan a engendrar la tierra, la madre tierra que provee todo. Piden permiso a sus dioses para rendirles culto. Atados a la cintura, quedan ligados al poste de madera. Establecen una conexión indisoluble con la madre tierra. Ese lazo representa el cordón umbilical que se rompe cuando el vuelo termina. Convertidos en grandes águilas o aves que surcan los aires, se lanzan al precipicio para volver a la tierra de donde se encumbraron valientes y gallardos hasta alcanzar una gran altura que sirve para ver su estrepitoso descenso. Desde el palo volador le siguen rindiendo culto al sol y al calendario. Son hombres que no le temen a la muerte y la desafían, inclinándose hacia los cuatro puntos, quebrándose hacia atrás, saludan al sol sin dejar de tocar su pequeña flauta de carrizo y su tamborín. Bailan en la pequeña redondez del tronco de un árbol que fue seleccionado previamente. En la religión prehispánica, el palo simboliza la quinta dirección de la tierra, la comunicación entre el inframundo y el mundo superior. En esta danza, se invoca a los cuatro puntos cardinales y al centro de la tierra a través del poste donde se para el danzante para ejecutar su rito. La danza de los cuatro puntos cardinales. Una ceremonia que se repite año tras año desde tiempos inmemorables. En algunos lugares los danzantes son hombres maduros que se lanzan al aire, pero en la tierra de los quetzales, Quetzalan, estos son cada vez más jóvenes, se reproducen, se multiplican y cada día forman los grupos de voladores. Así se ha salvado la tradición. Así han evitado que la danza se tergiverse y pierda su sentido ceremonial para evitar convertirse en un simple atractivo turístico. Seleccionan el árbol, le piden permiso a la tierra para cortarlo, le danzan, lo cargan y lo fijan a la tierra, quedando sepultados en la base todos aquellos objetos, animales o plantas que sirven para la ceremonia. La caída de los cuatro maceguales que se lanzan al aire alcanza un vuelo de 13 vueltas que, multiplicadas por los cuatro danzantes, completan la cifra de 52, que son los años del siglo mesoamericano. Ya no visten igual, ya no son aves, son hombres que danzan. Llegan con sus pantalones rojos y sus camisas blancas, con sus gorros decorados con espejos y listones. Lucen elegantes con sus botines. Son totonacos, otomíes en aguas, que se comunican a través de su propia lengua. Bailan, tocan sus flautas de carrizo, suenan sus tambores y se congregan en torno al palo volador para realizar sus danzas propiciatorias antes de subir.